Bueno, pues buenas noches, estamos aquí con un compañero que es parte del colectivo Enchúlame la Bici y que bueno, pues están cumpliendo una actividad, un aniversario, así que les vamos a pedir que nos pueda decir pues de qué es el proyecto y qué importancia tiene este primer aniversario. Bueno, realmente es el tercer aniversario, nada más que este es el segundo que festejamos y bueno, pues nuestro proyecto es un taller comunitario de bicicletas y es ahí donde podemos a los ciclistas que no tengan herramienta pueden llegar al taller a componerla y también a la gente que es ciclista y que cotidianamente usa la bici, pues también puede llegar a aprender un poco de mecánica, desde mecánica básica hasta mecánica avanzada para los que ya sepan más cosas. Y pues contamos con el servicio mecánico y con servicio de pintura también y de modificación y de transformación de las bicicletas. Hacemos también un poco de las bicimáquinas con compañeros del colectivo del Chantiolín y pues también pues el proyecto pues es interesante porque sí, pues a lo largo de estos 3 años pues sí se ha visto que puede ser como una alternativa económica de trabajo y también es una alternativa de movilidad aquí en esta ciudad que está cada vez más desquiciada con tantos carros y con tanto humo. Pues por eso nosotros estamos contentos de cumplir 3 años ya del proyecto y pues los invitamos a que vayan y que conozcan este esfuerzo de talleres comunitarios. ¿Y dónde los encuentran para la gente que quiera ya a lo mejor servicio o apoyo para lo de su bici? Tenemos 2 talleres en estos momentos, uno se encuentra dentro de la colonia de Santa María la Ribera, sobre la calle de Eligio Ancona en el número 79, es una fachada verde, es una casona verde ahí donde también pues se desarrolla un proyecto de azotea verde y apenas se está construyendo una biblioteca con varios pues escritores que ahí están participando. Y bueno, no sé si nos quisieras dar a lo mejor un comentario de por qué la importancia de la bicicleta ahorita en la Ciudad de México, por qué fomentarla. También sabemos que el gobierno la fomenta, ¿cuál sería la diferencia en estas formas independientes? No, bueno, es que aquí hay una situación, realmente el gobierno del Distrito Federal no las fomenta, es como un doble discurso que ha utilizado para de alguna manera hacer ver como una ciudad verde, pero realmente ellos nunca han fomentado el uso de la bicicleta. De hecho, las únicas ciclovías que hay aquí en la ciudad, pues realmente pues han sido exigencias del movimiento ciclista. En realidad esta cuestión de que ha crecido el uso de la bicicleta en la Ciudad de México ha sido por una lucha de varios grupos ciclistas, de los cuales pues el más conocido pues es Bicitecas y ellos son los que han exigido como mayor presupuesto para la creación de ciclovías. Y en realidad pues cuando surgió como el boom de las bicicletas y cuando se dieron la cuestión de la ecobici, pues realmente también fue durante el sexenio de Brad que se encargó de hacer también la Supervía Poniente, devastando una gran parte de un pulmón dentro de la ciudad, del lado poniente, que afectó también a varias colonias, sobre todo en la Magdalena Contreras. Entonces realmente el gobierno lo único que ha hecho ha sido utilizar ese argumento, utilizar esa supuesta política ecológica, simplemente para taparle el ojo al macho, como decimos, y seguir devastando y impulsando los proyectos de infraestructura hacia los automóviles, que también el proyecto de infraestructura hacia los automóviles pues es mucho más costoso, es mucho más costoso en la construcción, en mantenimiento, y luego lamentablemente lo que están haciendo es privatizar esas vías. Entonces realmente, pues el gobierno realmente no le da ningún fomento a la bici, y en todo caso lo único que anda buscando es también con esto de decir que una mayor movilidad y un mayor respeto al peatón y al ciclista, está impulsando ahora lo de las ODES, que son las zonas estas de desarrollo económico que anda queriendo imponer por toda la ciudad, como es el caso del corredor cultural Chapultepec, que de cultural no tiene nada, ¿no? Que más bien es darle el espacio público a las empresas privadas. Y pues nosotros creemos que es importante la bicicleta porque precisamente ahora en este sexenio de Mancera, lo que ha hecho es firmar convenios con grandes automotrices y de alguna manera ha hecho que se exponencie el uso del automóvil y pues ya vemos el resultado. Es una ciudad que cada vez más tiene contingencia ambiental, que las vías siempre están hasta el gorro, o sea, realmente no hay ninguna movilidad, ninguna política de movilidad así que favorezca ni al peatón, ni al ciclista y lamentablemente ni siquiera al propio automovilista, porque el automovilista se ve de repente ahí entrampado dentro de un gran tránsito, pues que sí realmente pues genera mucho estrés y mucha contaminación por lo demás, ¿no? Entonces creemos que el uso de la bicicleta sea una alternativa y que también esto es un movimiento ciudadano más que un impulso del gobierno del Distrito Federal. Pues algo más que quieras agregar, a lo mejor acerca del movimiento por las bicis que hay en la ciudad, ya que el gobierno no hace nada. ¿Qué tal el movimiento autónomo? Pues realmente pues se ve que se está fortaleciendo, cada vez más la gente está perdiendo el miedo a andar en bicicleta. También es importante, ahorita se supone que están implementando esta política de visión cero, que se supone que es cero accidentes y cero lesiones graves por causa de tránsito. Y también un dato muy importante, o sea, realmente a quienes sufren mayores accidentes de tránsito, lamentablemente son los peatones y en segundo lugar, los propios automovilistas y hasta el tercer lugar estamos los ciclistas. Realmente también es importante que cada vez salgamos más en la bici para que podamos hacernos visibles y que cada vez se está usando como un medio de transporte eficaz, rápido y económico. Pues algo más que nos quieras comentar. Pues que pongan atención ahora dentro de la Secretaría de Seguridad Pública, ahora que metieron a un personaje sumamente oscuro como es Héctor Serrano. Héctor Serrano es una persona totalmente corrupta que estuvo anteriormente en la subsecretaría o como secretario de Gobernación del Distrito Federal y es una persona moralmente y éticamente desdenable, o sea, es una persona que se ha encargado de operar ciertas cosas, invasiones por todos lados y ahorita lo metieron en la Secretaría de Seguridad Pública porque saben que es como la caja de dinero que ellos podrían disponer para impulsar la candidatura de cualquiera de su partido para el 2018. Entonces yo invito a la ciudadanía que ponga atención mucho en este personaje que está ahorita en la Secretaría de Seguridad Pública, porque más que favorecer el uso del ciclismo y más que hacer algo para en contra de los que han provocado muertes dentro de los ciclistas, siempre quiere responsabilizar al ciclista y no sé qué otras cosas vaya a querer imponer. Pero sí, o sea, invito a la ciudadanía a que ponga atención en este personaje porque es un personaje muy oscuro que ha estado durante mucho tiempo en el gobierno del Distrito Federal ocupando diversas secretarías y todas ellas de manera corrupta y de manera pues desdenable para el pueblo, ¿no? Entonces, esa es la invitación. Bueno, pues muchas gracias y felicidades por este tercer aniversario. Chido, muchas gracias también aquí al noticiero de Los de Abajo por esta entrevista y pues ahí los esperamos en los talleres cuando quieran aprender un poco de mecánica y también para las rodadas que de repente vamos sacando. Gracias.